Familias, levantemos nuestras copas. Ha llegado la Navidad. ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades! Nuestro disco por fin ya salió. ¡Qué alegría hay en mi corazón! Con las fiestas que ya se avecinan, con la familia y junto a mi amor. Todo el pueblo quiere festejar la llegada de la Navidad. Prontito va a ser año nuevo y las cosas viejas quedarán atrás. Hay tristeza por los que no están y esperanza por el que vendrá. Una nueva vida se aproxima, esperanza del mundo muy latente está. Mi viejita en la cocina con su deli de leandal, preparando la comida que en la mesa servirá. Va llegando la familia, van abriendo los regalos, entre besos y abrazos va llegando Navidad. Con la familia y junto a mi amor. Todo el pueblo quiere festejar la llegada de la Navidad. Prontito va a ser año nuevo y las cosas viejas quedarán atrás. Hay tristeza por los que no están y esperanza por el que vendrá. Una nueva vida se aproxima, esperanza del mundo muy latente está. Mi viejita en la cocina con su deli de leandal,